horario supervisado, con mensajes que, de ser recibidos por niños, niñas y adolescentes, requieren de la supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. Los criterios emitidos en este espacio son exclusiva responsabilidad de sus productores y conductores. A continuación, Venezuela Justa, programa mixto, informativo, educativo y cultural, transmitido en horario todo usuario, una producción nacional de Franklin Rojas. Sintonía 1420 AM presenta Venezuela Justa con Franklin Rojas. Muy buenas noches, tengan todas y todos ustedes, amigas y amigos de Venezuela Justa. Reciban un cordial saludo donde quiera que se encuentren, donde quiera que estén a esta hora. Son las 7 y un minuto. Aquí en Venezuela Justa, a través de Radio Sintonía 1420 AM. Transmitiendo para toda Venezuela y para todo el mundo. Sean bienvenidos una vez más, como siempre, aquí en nuestro programa. Y aquí estamos para llevarles a ustedes hasta las 8 de la noche, si Dios lo permite, este programa de concientización ciudadana, de rescate de los valores y de fortalecimiento de y crecimiento de la autoestima nacional de cada venezolano, de cada hermano venezolano, porque para eso estamos aquí. Estamos trabajando para ustedes a esta hora en la dirección de la estación, la doctora Ana Mireya Obregón. En el control técnico está Moisés López y en la coordinación de producción está Toti López Pocaterra, la amiga Toti López. Y en la dirección, producción, locución, musicalización y moderación de este maravilloso programa, ¿quién les habla? Franklin Rojas Principal, certificado 15378. Como siempre, con la mejor disposición para llevarles a ustedes de verdad una información muy importante y muy productiva para nuestro crecimiento personal como ciudadanos y como venezolanos. Y aquí en nuestro programa nos está acompañando el amigo Fran Petit, un amigo de este programa y que también viene a conversar con nosotros también de esta misma línea de temas que siempre tratamos aquí. Bienvenido, Fran. Gracias. Bueno, vamos a escuchar un tema musical, vamos a arrancar el programa con una canción. Y ya regresamos con más de Venezuela Justa. אנוכי אסתר פניי ביום ההוא, ביום ההוא, ביום ההוא. אבל רב נחמן, רב נחמן נוהמה, ואפילו בהסתרה שבתוך ההסתרה בוודאי גם שם נמצא השם יתברך, ואפילו בהסתרה שבתוך ההסתרה בוודאי גם שם נמצא השם יתברך. איי איי איי, גם אחרי הדברים הקשים העוברים עליך, אני עומד. גם אחרי הדברים הקשים העוברים עליך, אני עומד, ואפילו בהסתרה שבתוך ההסתרה בוודאי גם שם נמצא השם יתברך, אפילו בהסתרה, שבתוך ההסתרה בוודאי גם שם נמצא השם יתברך. Estás en sintonía de Venezuela Justa con Franklin Rojas. Allí escuchábamos Beafilus Beastara, una canción que sonaba aquí en nuestro programa, Venezuela Justa. Bueno, saludando a todos los amigos que se incorporan a nuestra programación y por supuesto también saludando a nuestros anunciantes, la gente de Global Business Network JS y Asociados, la gente de Mascotas Huiluracho, Servicios de Enfermería Profesional Bienestar, Piscinas Ágape y Decarc Arquitectura, quienes nos apoyan para que nuestro programa siga como siempre en el aire, sorteando todo tipo de dificultades para seguir adelante en esta comunicación maravillosa entre ustedes y nosotros. Saludando a toda la audiencia de internet y por supuesto nuestras redes sociales, arroba Venezuela Justa 10 en Instagram, arroba Venezuela Justa 10, y nuestro correo electrónico venezuelajusta10@gmail.com. Saludando a quienes nos escuchan en Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile, Argentina, Paraguay, Uruguay, Brasil, Panamá, Estados Unidos, Inglaterra, Irlanda, Austria, Francia, España, Islas Canarias, ya nos escuchan bastante bien. Y por supuesto también en Arabia Saudita, venezolanos que están esparcidos en la diáspora y que están pendientes de nuestro país, como siempre con esa esperanza de volver pronto a nuestra Venezuela. Y desde aquí les hacemos la invitación para que regresen pronto y estén aquí con nosotros, construyendo nuestra nación, construyendo nuestro país, en esa ciudadanía mejorada que queremos todos y que deseamos profundamente para la mejoría de todas las cosas de nuestra nación. Hablando adecuadamente, hablando bien, con un verbo mesurado que nos permita incrementar el valor de las cosas, darle ese valor agregado importante que cada ser humano, cada venezolano, se merece para el bienestar de su familia, la armonía de todos nuestros hermanos en nuestra nación. Y como siempre, invitándolos una vez más a cuidar el lenguaje, a cuidar el verbo, a cuidar lo que decimos en todo momento, porque de ello depende nuestra desenvoltura y la de la nación. El lenguaje no es inocente. Cada palabra que decimos tiene valor y se refleja en el mundo espiritual, y de allí viene el mundo físico para ejercer y tener un impacto positivo en las personas y en las cosas. Así que muy, pero muy animados estamos de creer en esta línea de que las cosas siempre pueden mejorar. Nuestros teléfonos son el 264-1494 y 264-1619 para sus llamadas telefónicas. Bueno, Frank, bienvenido a este programa. Gracias, hermano, gracias. Sí, bueno, con respecto a lo que estabas comentando ahora, sí, de verdad, los venezolanos tenemos que amar a nuestra tierra, de donde estemos, sea en Austria, China, Japón, en cualquier país que estemos, tenemos que amarla y empezar desde allá afuera también a crear los principios y valores que faltan en el país y que se han ausentado. Y tenemos que hacer ejercicio de amor también, un ejercicio de amor todos los venezolanos, bien, para abrazarnos y querernos y volver otra vez a hacer esa hermandad. Una unión. Y la unión que necesitamos ahora en este momento. Es muy importante decir eso. Esperamos prontamente darnos ese gran abrazo a todos los venezolanos. Porque debe ser algo permanente, no importando ningún tipo de situación, tiene que haber esa unión verdadera. Y cada quien tiene que asumir el papel, el rol que le corresponde, haciéndolo bien en cada área. Cada persona que haga su trabajo con dedicación tiene que reportarle valor agregado al venezolano, valor agregado a esa conciencia colectiva, porque cada vez que hacemos las cosas con conciencia, estamos mejorando, estamos impactando positivamente en alguna vida de alguien que nos escuche, de alguien que con el cual conversamos, de alguien que nos pide un consejo, de alguien con quien compartimos. Eso se refleja allí y la gente lo siente. Y es muy importante estar sintonizados en esa onda. Sí, es muy cierto. Ahí una anécdota propia que tengo con respecto a valores y principios y cultura que tenemos que crear. Con respecto a la anécdota que ya te había comentado con lo del metro, de decir las cosas positivas, ¿sí? Y después viajé de un extremo a otro de la ciudad diciendo cosas positivas, nadie opinaba, y luego cosas de regreso, cosas negativas, y todos empezaron a opinar. Tenemos que cambiar la cultura y la mentalidad con respecto a todas esas cosas. Nos gustan más las cosas negativas que las cosas positivas, y deberíamos ir aprendiendo y sacándonos el chip de las cosas negativas que sí hay, pero no deberíamos enfocarnos, exacto, y incentivarla, sino más que todas las cosas positivas que tengamos cada uno. Sí, no darle fuerza a los aspectos negativos como que sean el centro de las cosas, sino ver los aspectos positivos para poder salir adelante. Fíjate, una película muy muy interesante, La vida es bella, ¿ustedes se recuerdan? Exactamente. Esa es una película que, de verdad, más allá de todo el contenido, tiene un gran mensaje. Fíjate tú como el señor que está en la película, que está con el niño que es su hijo, jamás su hijo parece que nunca se enteró que había guerra, porque siempre le mostró el lado bueno de las cosas, a pesar de que sucedía algo que para él no tenía el poder ni la capacidad de cambiar las cosas a su voluntad, porque estaba inmerso en una situación de la cual él no tenía el poder de cambiar, ni tenía el control de cambiar. Por lo tanto, para que el niño no tuviera ningún tipo de trauma o ningún tipo de experiencia negativa, pues él le hacía ver las cosas de una manera distinta. Y más allá de lo gracioso que era la película, lo jocosa que era la película, nos deja la enseñanza de que tenemos que enfocarnos en lo bueno, porque el ser humano vive de la esperanza, de la fe, trabaja con la fe, esa es su materia prima fundamental. Y aquí en este programa lo hemos dicho varias veces, que nosotros tenemos que mantener nuestro capital espiritual muy intacto, que ese capital espiritual que tenemos debemos cuidarlo, mantenerlo puro y limpio para poder afrontar todo tipo de situación, la que sea, cualquier situación que se nos presente por de frente, pues tenemos que asumirla con valor, pero de una manera consciente y confiada, ¿no? Confiando en quien mueve todas las cosas, que es el Eterno, pues nosotros podemos hacer y buscar la mejoría de nuestros hermanos en todas partes de Venezuela, y también la mejoría de la humanidad, porque al nosotros, nuestro país, ser mejor, también está haciendo de alguna manera un impacto en otras sociedades mundiales en las cuales se va reflejando ese bienestar, esa bondad, y de ello el venezolano, por su identidad que tiene, pues tiene rasgos muy, muy interesantes que muchas personas no han visto en otras partes del planeta, en otras diferentes culturas. Pese a las situaciones, pues, que puedan decir cualquier persona, pues lo importante es ver lo bueno. Además de esta tierra hermosa que tenemos, que Dios nos ha dado, y que tenemos que cuidarla porque es un regalo de Dios, yo diría que es un préstamo, porque Él nos las está prestando para que digamos a ella, bueno, vamos a cuidarla. Somos inquilinos de esta tierra, es nuestra tierra, pero no, tenemos que cuidarla para devolverla bien a quien nos la dio y a nuestros hijos y a todos los que participamos en esta nación. Sí, no, es muy cierto. Con respecto a lo del reflejar incentivando los valores y principios, tenemos que ser los venezolanos, comenzar de forzarnos para que eso sea un hecho. Sí, sea así. Y así ser el reflejo al mundo. Es correcto. Sí. En toda situación, todo depende mucho del verbo, de cómo manejamos nuestro verbo, porque nuestro verbo es como una especie de herramienta, es una herramienta que es muy poderosa y que surte efectos en el mundo espiritual. Y hay personas que no se dan cuenta de eso, hay quienes no tienen esa sabiduría, y es bueno difundirla, enseñarla, que cada palabra cuenta, cada letra cuenta, cada sentimiento, cada pensamiento cuenta, cada cosa que decimos, que pensamos, que sentimos, de nuestro hermano, de nuestro amigo, de nuestra familia, de nuestro jefe, de nuestra sociedad, de la empresa, la organización, la gerencia, la administración, sea pública, sea privada, sea cualquiera, tiene efecto, tiene impacto. Y lo mejor que podemos hacer es bendecir las cosas. Bendecir viene de bien decir, de decir las cosas buenas para que haya de verdad un resultado, un efecto, porque tiene que haberlo y lo hay. Si creemos en esto, pues podemos ver resultados. Y nuestro entorno, principalmente empezando por nuestro metro cuadrado de responsabilidad en el cual nos encontramos, empieza a tener un efecto positivo, y a la vez en las diferentes áreas, actividades y procesos en los cuales participamos, sociales y no sociales, pues empezamos a ver cosas positivas alrededor. Eso es así. No sé si tú te recuerdas que hemos visto por allí ejemplos, ejercicios. Una vez hicieron una prueba, tomaron 3 vasos de agua. A un vaso de agua suena un poco tomado de los cabellos, pero fue así. Le hablaban bien a ese vaso de agua. Sí. Decían cosas buenas frente a ese vaso de agua. Al otro vaso de agua no le decían nada. Y al tercer vaso de agua le hablaban cosas que no eran buenas. Bueno, al cabo de un tiempo, de esos 3 vasos de agua, al vaso que le hablaban bien, por supuesto, sin cambiar el agua, dejándola allí, resultaba estar mejor esa agua que estaba allí que el agua del segundo y del tercer vaso. Sí. Porque en el segundo caso no se expresaba nada, ni siquiera lo bueno ni lo malo. Y al tercer vaso se le expresaban cosas inexpresables. Entonces, eso es un ejemplo de que nuestras palabras sí tienen impacto en el mundo espiritual y en el mundo físico. Por eso es que es tan importante conectarnos con esa materia espiritual, con esa conexión espiritual que el Eterno nos permite hacer. Y como siempre digo, esto no es religión, porque los sistemas religiosos son otra cosa, son cosas creadas por el hombre. Y la conexión directa con Dios es la que nos permite estar en contacto con esa raíz originaria. Sí, es cierto. Hay una anécdota que también tengo con mi abuela. Mi abuela amaba mucho a las plantas. Y nosotros aquí en Venezuela tenemos que empezar por la naturaleza, cuidar nuestra naturaleza, amarla. Ella le hablaba mucho a sus plantas. Y una de sus peticiones antes de irse de este plano, de irse de este mundo, fue que le cuidaran sus plantas. Le dijo a mi madre que, no, cuando yo me vaya, cuídame mis plantas porque esas las amo. Ella amaba mucho a las plantas y a los animales. Okay. Y aquí empezamos, tenemos que hacer ese ejercicio de amor. Primero empezar a amar. Correcto. Lo que tenemos, que son nuestra naturaleza. Y después también a amarnos nosotros los venezolanos, los seres humanos. Como seres humanos. Sí, claro. Fíjate que diría yo, complementando la idea que tú estás diciendo, primeramente querer amar al Eterno, que de Él se deriva, se derrama todo tipo de amor, porque Él es el que inventó el amor, vamos a decirlo así. Sí. Él lo creó, Él lo inventó, sí. Más nadie. Nosotros tenemos una esencia de eso, pero tenemos que difundirlo. Claro. Y tenemos, si tenemos eso allí y lo tenemos de adorno, no hacemos nada con ello. Del corazón salen las mejores cosas. Y por amor podemos crecer todos. Exacto. Con sentimientos de otra índole no podemos crecer. Sencillamente crecemos con amor. Y por eso es que hacemos siempre ese llamado a todos nuestros hermanos venezolanos a que estén esperanzados en las cosas positivas. A esas personas que están llamando a situaciones que no son de paz, les pedimos que por favor reflexionen por un momento y vean situaciones que la historia misma nos presenta, donde hemos visto pueblos que han tenido muchos problemas producto de situaciones que no son de paz, situaciones que son bélicas o parecidas, y que se han dado y que han producido resultados no deseables. Antes de poder decir con nuestras palabras alguien que lo pueda decir, que diga eso, que piense muy bien lo que está diciendo, que tenga una conciencia verdadera en desear lo mejor, porque nosotros estamos aquí para desear lo mejor. Independientemente de cualquier aspecto, nosotros tenemos que confiar en el Eterno. Cuando nosotros confiamos en el Eterno, sabemos que todo está en manos de Él. Y si confiamos, tienen que suceder las cosas que Él quiere que sucedan. Entonces nuestro trabajo es creer en Él y además bendecir y decir las cosas buenas para que las cosas se den. Y todo en armonía y en paz. Porque aquí en Venezuela cabemos todos. Venezuela es para todos nosotros los que estamos acá, los venezolanos. Y esos hermanos que están fuera, que están sufriendo producto de la xenofobia en algunos países. Bueno, aquí en el estudio nos visita una persona que estuvo en Perú y tuvo experiencias por allá en esos lugares. Y bueno, él se devolvió. Me comentó que soñaba con Sabana Grande, con el Boulevard de Sabana Grande. Soñaba con jugar ajedrez aquí en Caracas, porque él es un asiduo jugador de ajedrez. A veces compartimos partidas de ajedrez. Y bueno, él quería estar aquí en su tierra. Y el vamos a decir, como se dice popularmente, el swing del venezolano es distinto. El swing, la forma de ser, la forma de tratar, ya es una forma que está acuñada y grabada en nuestra forma de ser, en nuestra forma de hablar, en nuestra cultura. Estamos hablando de una cultura contemporánea. Entonces nosotros de verdad llamamos la reflexión. Sé que muchos de los amigos y hermanos que nos escuchan aquí están allá en Cali, Barranquilla, allá en Pereira, en Armenia, en Pasto, en Bogotá. Allá están también en Bucaramanga, Cúcuta. Por allá nos escuchan en todos esos lugares, en la costa, en San Andrés también hay venezolanos. Okay. En la isla de San Andrés, allá en Barranquilla, también en la costa de Barranquilla, Santa Marta, Cartagena, por allá muchos venezolanos esparcidos, principalmente en Colombia, como un destino muy directo, muy rápido de llegar, muy fácil, accesible por tierra, que no tienes que utilizar avión. Lógicamente hay muchos que están allá ganándose el pan día a día. Hay también que decirlo, muchos hermanos venezolanos, algunos me han comentado que están siendo objeto de humillaciones. Y llamamos a la reflexión también allá los hermanos colombianos, que a los que no lo están haciendo bien, hay muchos que lo están haciendo bien, han ayudado, han sido solidarios, pero hay otros que, bueno, miren, se han aprovechado la situación y han habido cosas de verdad que no están bien. Por ejemplo, muchas mujeres, y queremos también llamar la atención de nuestras hermanas venezolanas que están en esos lugares, que no es necesario que hagan algo indigno para tener que estar en una situación buena. No es necesario para nada bajar su nivel de dignidad ante nadie. Trabajar honestamente, trabajar con dignidad, trabajar con ética y con valores. Pero en último caso, para estar en un lugar, si se siente agobiada o se siente acosada o se siente que está en un entorno donde hay malas ideas y malas influencias que no le hacen bien, le invitamos a que venga aquí a su nación, a su patria, aquí a donde nació, y venga aquí a compartir con nosotros, porque su recurso humano, su materia prima intelectual y espiritual nos hace falta para que, unida a la de todos nosotros, haga un producto espiritual positivo para todos. Bueno, tú también, Frank, conoces personas que están en Perú. Sí, la madre de mi hija estuvo en Perú, ahorita está en Colombia, en Bogotá. Con muchas ganas de venir. Con muchas ganas de venir a Venezuela. Ella está por contrato de profesional con una agencia de noticias mexicana. Y hizo trabajo de periodismo en Perú y periodismo ahora en Bogotá. También tengo muchos familiares fuera, de los cuales tengo 25 primos y 22 están fuera del país, bueno, regados por todo el mundo. Bueno, todos ellos hay que hablarles, hay que decirles que escuchen esta reflexión, que reflexionen más allá de lo que ven y que la reflexión no sea por ver, o sea, nuestro razonamiento no puede ser solamente porque veamos. Ah, porque yo no veo algo que no está aquí, no, yo me voy. No, tienes que creer, porque hay un dicho que hay un dicho que se acuñó en la creencia tradicional que dice ver para creer. Mm-hmm. Pero resulta ser que el dicho es al contrario, hay que creer para ver. Exactamente. Si no creemos, no vamos a ver. O sea, Dios no nos va a permitir tener algo bueno si no creemos en ello. Primero tenemos que creer para verlo, porque es muy fácil. Tú dices algo que tú quieres y tómalo, aquí está. No, tienes que ganarte eso. Y además vivir y sentir, capacitarte con la experiencia, porque esto es un aprendizaje colectivo para todos, para hacer las cosas bien, para disfrutar de esa nueva ciudadanía que vamos a tener aquí en Venezuela. Una nueva ciudadanía donde ya lo que es la costumbre, la cultura, va a ser mejor, la educación va a ser mejor, nuestra cultura espiritual va a ser mejor, va a ser algo más en lo esencial, en lo que primero tenemos que tener. Yo hablaba mucho en este programa de riqueza. Uh-huh. Las personas hablan de la riqueza como algo muy sencillo, de la riqueza como muy silvestremente, y realmente la riqueza va desde lo espiritual. Allí empieza la riqueza. Si somos ricos espiritualmente, podemos ser ricos en lo físico. Uh-huh. Y no somos ricos en lo físico solamente porque alguien nos debe $1,000,000, $1,000,000. Eso no es una riqueza, porque realmente no la hemos trabajado. Y de hecho un dinero que proviene de una manera que no es trabajada, ese dinero se esfuma y no construye bases sólidas para las cosas. El dinero que es ganado con esfuerzo, con trabajo, con tesón, con insistencia, con pertinacia, con constancia, perseverancia, produce resultados y crea una base, un fundamento fijo, una base fija, una columna fija, para poder sustentar niveles superiores de riqueza y de mejor estatus para todos. Entonces tenemos que reflexionar sobre esto, no buscar ese camino del facilismo, porque lo fácil no es bueno. No es bueno. Con respecto a lo de cuidar el verbo, es muy importante, porque el verbo tiene poder, y el verbo hay que cuidarlo de muchas maneras. Pensar primero lo que se va a decir, porque la misma Biblia dice que el verbo no es lo que el hombre más que todo, no es lo que de su boca, de por ejemplo, de la abundancia del corazón de la boca, exactamente, y que lo contamina, sino de lo que sale de su boca, porque viene del corazón. Y hace rato estabas comentando lo del corazón. Y ahí es donde viene todo, el amor, el sentimiento de fraternidad que uno tiene que tener con su semejante, amar a su semejante. Y fíjate que eso impacta en todas las áreas, en la economía, en el deporte, en la cultura, en lo educativo, en la política, en todos los aspectos impacta eso. Lo ideal es que nosotros estemos en una armonía perfecta, completa. Y es posible, ¿por qué no desearlo? Tenemos que desearlo, tiene que ser nuestra meta, nuestro objetivo, tener una armonía perfecta en todos los ambientes, erradicar la pobreza, acabar con la pobreza, sobre todo con la pobreza espiritual. Yo quiero que se entienda bien el concepto, porque entendiendo este concepto podemos entender todo, y todos podemos armar el rompecabezas de las cosas que tenemos que entender. Vamos entendiendo pequeñas cosas, vamos tomando pequeños fragmentos del conocimiento y de la sabiduría general que Dios nos permite, y armamos ese gran rompecabezas espiritual que nos permite entenderlo todo, entender gran parte de las cosas. Y ello es importante para entender eso, lo que es la riqueza espiritual. Nosotros somos ricos y podemos tener abundancia siempre que creamos que tenemos riqueza espiritual. Es el primer factor, riqueza espiritual ante todo. Somos ricos espiritualmente y podemos lograr todo. Podemos tener una economía robusta, una economía que tenga un superávit de cualquier cantidad. Yo no te puedo, eso no tiene límites. Cuando Dios quiere bendecir un país, no tiene límites lo que puede haber en las reservas internacionales de un país. No puede haber, como hay ahora, 8.000, 9.000 millones de dólares, 7.000 millones de dólares, no recuerdo cuánto exactamente la cifra. Pero podemos tener 100.000, 200.000, 500.000 millones de dólares, 800.000 millones de dólares, suena mejor, ¿verdad? Claro. Y eso, esas reservas internacionales hacen el, se usan para lo que se usan, porque hay reservas en oro, hay reservas en dinero líquido, en colocaciones bancarias en diferentes partes del mundo, en las arcas del Banco Central, en muchos lugares. Y ese dinero sirve para respaldar cualquier préstamo internacional que se pueda solicitar o para tener simplemente ese superávit económico que deseamos. Nosotros todos tenemos que tener el deseo de que nuestra Venezuela tenga un superávit económico y que sea libre de deudas. No endeudarnos más, porque ¿para qué más endeudamientos? Eso de estar endeudándonos con bonos, como se hizo en una época, no resulta positivo para la nación. No resulta positivo. Lo bueno es tener una economía productiva en la cual participa el empresariado privado, la pequeña y la mediana empresa, la gran empresa, y entre todos en armonía, con unas reglas del juego claras, cumplimos cada quien todos los factores que haya que cumplir, las leyes, los factores de producción, todo lo que es la productividad de mercancías, de maquinaria. Eso genera empleo a su vez, genera trabajo, genera demanda, genera una cantidad de cosas, consumo, y hace que nuestra economía se robustezca. Y eso es lo que deseamos, lo que queremos, lo que aspiramos. Entonces son pensamientos de abundancia que provienen, pero de antes de este pensamiento tiene que haber el pensamiento de la riqueza espiritual en primer lugar, para que todas las áreas de nuestro país, cada pequeño lugar, hasta la aldea y caserío más recóndito de la nación, allí llegue esa riqueza espiritual. Para que no se quede nadie, hasta allá el cualquier persona, hasta el indígena que pueda estar más olvidado allá en el territorio Amazonas, allá en el del Tamacuro, allá en La Guajira, donde sea, hasta allí también tiene que llegar esa riqueza espiritual que tenemos que enviar con nuestras palabras, con nuestro deseo colectivo de mejorar la conciencia y las cosas. Nada más el hecho de decirlo ya es de bendición para todos. Entonces todos tenemos que sintonizarnos en esta armonía, y ahí estamos demostrando si de verdad tenemos riqueza en el corazón. Esta es una prueba para demostrar si de verdad tenemos riqueza en nuestro corazón. Así que vamos a trabajar en ello, vamos a trabajar como todos los días debemos hacerlo, para que nuestro país sienta esa mejoría y poco a poco vayamos con asumiendo cada quien nuestro papel, nuestro trabajo que tenemos que hacer, hacerlo bien. Sí, esa riqueza siempre comienza haciendo el bien, y hay que practicar mucho el dicho que dice, haz bien y no mires a quién. Así mismo es, sí, así mismo es. Porque mientras más haces bien, estás creando la conciencia de riqueza. Es correcto. Sí, cuando haces el mal, estás más bien destruyendo la riqueza. Sí, una riqueza espiritual. Una sola palabra, una sola sílaba, una sola letra que no vaya encaminada de forma positiva puede incluso dañar lo que esa misma persona le ha costado conservar con tanto cuidado y con tanto celo. O sea, la palabra es una cosa muy delicada. Nuestros pensamientos son muy delicados y hay que cuidarlos. Tenemos que tener esa cultura de pulir esos pensamientos a cada momento, que no se pueden ir en un arrebato de un impulso de manera visceral, porque puede dañar esas cosas. Eso es algo que existe en las relaciones humanas, y en todo momento hay que escucharnos y hay que desear lo mejor para el otro. ¿Qué te parece si vamos a escuchar un tema musical? Excelente. Bueno, vamos a escuchar un tema musical allí. Nuestro amigo Moisés López, como siempre pendiente allí. Vamos a escuchar el tema Creyentes. Y ya regresamos con más de Venezuela Justa. (Risa)

La Última Curva Hípica, con Wilmer Látigo Fuentes, el Príncipe David, la Abuelita Hípica y el Doctor Mortadelo, ofreciéndole a los amantes del hipismo y la buena música una hora de información y diversión. La Última Curva Hípica, todos los jueves a partir de las 10 de la noche, por esta tu emisora, Sintonía 1420 AM. Caballero, buenos días. Gentil dama, pase usted primero. Si ese es un trato adecuado para nosotros, no se aparte del receptor. Ahora tips de cortesía y amabilidad. Hay más probabilidades de que nos escuchen y nos ayuden en oficinas públicas y privadas si nos mostramos educados. Así queremos tratar y ser tratados. Cortesía y amabilidad para estar a la moda. Sintonía 1420 AM presenta Hablemos con Propiedad con Alfredo Padrón Hernández. Lo correcto es intervalo, no intervalo. Hasta otra oportunidad. Para tu seguridad, conocimiento, ideas para prevenir situaciones peligrosas en casa. Perdamos la ingenuidad a la hora de entrar a nuestra casa. No atendamos reclamos de atención de personas solicitando el teléfono. Digámosles serenamente que nosotros hacemos la llamada, dando aviso a quien corresponda, policías, bomberos, y seamos cuidadosos. Hagamos esas llamadas. No sabemos si verdaderamente alguien corre peligro. Por tu seguridad, conocimiento. Sintonía 1420 AM. Estamos de vuelta con Venezuela Justa, con Franklin Rojas. Continuamos aquí en Venezuela Justa, gracias por sintonizarnos, gracias por sus llamadas al 264-1494 y 264-1619, saludando a todos esos amigos que nos llaman de diferentes partes del país, los que nos envían también mensajes por WhatsApp y también por nuestras redes sociales y correos electrónicos, y el correo electrónico. Venezuela Justa 10 en Instagram, @venezuelajusta10, y también por nuestro correo electrónico venezuelajusta10@gmail.com. Para cualquier sugerencia, para cualquier opinión que ustedes tengan a bien decirnos, aquí estamos prestos y dispuestos a escuchar las cosas buenas y también para orientar, para escuchar, para dar esa palabra de ánimo, de entusiasmo, de motivación y de crecimiento personal. Muy importante. Y bueno, ya usted que está llegando ya a su casa, comparta bien con su esposa, dele un abrazo, dele un beso cariñoso, de verdad, a su hijo, abrácelo, abrace a su esposa, y usted, esposa que está llegando a su casa, también abrace a su esposo, de verdad, con cariño, con amor de verdad. Deje a un lado las cosas que no le salieron bien el día de hoy, si es que las hubo. Esperemos que nada le haya salido que todo le haya salido bien. Pero si hubo algo que le salió mal, déjenlo a un lado y enfóquese en concentrarse en esa comunicación maravillosa entre usted, entre su familia, comiendo todos juntos en la mesa, compartiendo los detalles. Y no, por ejemplo, que llegue un miembro de la familia, se encierre en un cuarto con el celular y otro por allá con la tablet, por allá con un celular también, y por allá otro encerrado, otro se fue a la calle, otro está por allá. No, tiene que haber esa unión verdadera entre todo, ese compartir sano, compartir en la mesa, ayudar a hacer la comida, a participar en la cocina, ayudar a hacer los quehaceres del hogar, lavar los platos, todo lo que hay que hacer en familia, compartiendo entre todos, es importante para que construyamos y mantengamos unidas nuestras familias. En primer lugar, esa unión familiar debe prevalecer ante todo, sin importar ningún tipo de situación. Y eso, lo que está externo, no tiene por qué influir en el núcleo familiar. Hay que hacer esfuerzos para ello y mantenernos en esa tranquilidad, en esa estabilidad. Es lo más importante. Sí, es cierto. Con respecto a lo de la familia, sí, tiene que haber esa unión familiar y después irla impulsando también con los vecinos, esa unión Correcto. De vecinos, de mi vecino, así tengas diferencia con él, trátalo bien, quiérelo, es tu semejante, porque vino Jesús a esta tierra a profesar el amor, que es lo primordial que tenemos que tener, y hacerle a tu semejante lo que a ti te gustaría que te hagan. Y es Correcto. Un principio muy importante para comenzar primero con la familia y luego pasar al segundo plano, que es nuestro semejante, que es nuestros vecinos, nuestro compatriota, comunidad. Nuestra comunidad, nuestra gente aquí en Venezuela. Sí, echar a un lado a los que tienen cierta apatía, principalmente consigo mismos, porque vamos a poner los niveles de esa participación. Todo empieza en esa esencia que tenemos nosotros mismos, entendiendo quiénes somos, conociéndonos, para tener esa autoestima necesaria para impulsarnos a hacer las cosas mejores. Si no nos conocemos, no podemos dar un paso más allá, porque no sabemos cuáles son nuestras posibilidades. Y el ser humano tiene grandes posibilidades, grandes oportunidades, conociéndose a sí mismo, entendiendo que puede llegar más allá de lo que simplemente ven sus ojos. Porque Dios nos dotó de una gran capacidad humana que nos permite llegar a niveles mayores. Y eso tenemos que entenderlo bien. Una vez entendido esto, y entendiendo quiénes somos, nuestra identidad personal, particular, nuestras costumbres, nuestras conductas, que estén ajustadas a lo cónsono, a las buenas normas sociales, al buen entendimiento de las cosas, al buen comportamiento, pensamientos que sean, que hablen de cosas de abundancia, de grandeza para lo bueno, y que podemos desear lo bueno para los demás. Allí poco a poco vamos haciendo esto, saliendo en círculos concéntricos para abordar cada vez más espacios que están fuera de nosotros. Dejamos de salir de ese ensimismamiento, estar en sí mismos todo el tiempo, para llegar entonces a compartir con nuestros semejantes, los que comparten con nosotros día a día, y tener esas relaciones sociales óptimas, porque son muy necesarias para mantener una buena salud, mantener esa armonía con el semejante, compartir situaciones sociales, compartir, hacer deporte, dialogar positivamente, pero desde lo bueno, dialogar de un buen libro que hayamos leído, en algún momento escuchar algún libro que incremente nuestro crecimiento personal, tantos que hay muchísimos, y entender tantas cosas positivas que hay películas muy inductivas que nos dan muy buenos consejos, películas reflexivas que nos hacen llegar a situaciones mejores. O sea, ese debería ser nuestro entorno en el cual debemos desenvolvernos. No nos vamos a ver dos personas se van a conseguir para hablar de cosas que no le van a incrementar el crecimiento espiritual a ninguna de las dos. Mira, tú sabes que me pasó tal cosa, pero entonces se enfoca todo desde lo negativo y no desde el aprendizaje, que sí. Es lo ideal. O sea, viviste esa experiencia, la viví, entendí lo que está sucediendo, pero bueno, ya pasaste esa página y vas hacia otras experiencias mejores, y esa experiencia que sucedió fue para bien, que Dios permitió para que aprendieras cosas nuevas y estuvieras capacitado y adiestrado para nuevas situaciones que se te pudieran presentar en el futuro. Lo mismo en la familia. Igualmente el padre, la madre, cuando llegan y se ven, que tienen horas sin verse, pero a lo mejor han compartido mensajes telefónicos donde el esposo le dice a la esposa que la quiere, y igualmente y viceversa, la esposa al esposo: te quiero, te amo. Son mensajes muy importantes con un sentimiento genuino, de verdad, que sea de verdad ese querer. Cuando usted le dice a alguien que lo quiere, dígaselo de verdad, que le salga del corazón. Si lo ama, dígaselo de verdad. No lo diga por educación, no lo diga por llenar un espacio social o porque lo escucharon decir eso, o para que lo escuchen, para que no digan que usted es el Grinch o algo de eso. Sí. Sí. Porque el Grinch no le gustaba eso, no le gustaba nada de lo bueno. Más él se sentía mal, se enojaba cuando veía que todo el mundo estaba feliz. Entonces aquí no debería haber ninguno. Entonces hay que conectarse para que no haya Grinch. Deberían entonces todo el mundo conectarse con esa energía espiritual natural que tenemos allí. El ser humano nació, fue hecho para amar y para recibir amor y para dar amor. Esa es su materia prima fundamental con la cual compartir. Entonces, cuando en el entorno familiar, en el hogar, se dan estas cosas, compartiendo en familia, en la mesa, con claridad, haciendo las cosas como son, respetando la autoridad de la casa, el padre, respetando esa autoridad que viene siendo en otro plano la autoridad de Dios. Fíjate que Dios hizo las cosas tal cual desde su mundo espiritual para que aquí en la tierra se hiciera lo mismo, respetar al padre. Respetar al padre, por supuesto también respetar a la madre, pero el padre tiene un papel fundamental porque viene siendo la figura de la que emana, la figura sacerdotal de la casa, por decirlo de alguna manera. Las bendiciones llegan a la casa por el padre. Entonces tiene que haber paternidad responsable, tiene que haber paternidad que de verdad aconseje. Y por supuesto, también si una persona está haciendo algo incorrecto, tiene que dejarse aconsejar. Claro, claro, claro. Por ejemplo, mi ejemplo, que yo siempre pongo, es propio. Yo vengo de una familia que me crié, yo soy gemelo, y mi hermano gemelo nos criamos sin padre, mi hermano gemelo y yo. Son nueve mujeres que habían en la casa, mi mamá, mi abuela y siete tías. Y mi abuela era como la parte paternal de la casa. Y nos inculcó muchos principios y valores que no. O sea, había un matriarcado allí. Sí, un matriarcado. Okay. Sí, y nos crió de esa manera y nos dio esos principios y nos puso en nuestras mentes que no era necesario tener esa figura de padre ahí, porque ella la estaba ejerciendo. Y nos crió de una forma donde salimos buenos profesionales, buenos hijos de esa crianza. Bueno, gracias a Dios que fue así. Lo ideal siempre es compartir que hay una familia unida, que la figura del padre es muy importante, la figura de la madre es muy importante. El padre tiene que ser responsable, cada persona que tenga su hijo, cuando tenga esa responsabilidad, hágase cargo de su responsabilidad, no deje a la mujer sola con eso. Y entonces llega y va a hacer otras cosas, va por allí, se aparta de la casa. No tiene que estar en su casa compartiendo con su esposa, con sus hijos. Eso es lo más bonito, eso es lo mejor. No buscando lo que no se le ha perdido por allí, en otros sitios, en otros lugares, que ahí de verdad no va a sacar nada bueno y más bien puede perder la familia, separándose porque está haciendo cosas indebidas. Usted en su casa le da esa crianza buena, de ejemplo a su hijo, comparte con él la tarea, la lección, habla del aprendizaje y de la sabiduría. Y es por eso que digo también que todos debemos ir alineándonos con esa instrucción divina que el Padre Eterno nos dejó, que es la Torá, que son los cinco primeros libros de la Biblia. Se llama la Torá, es la instrucción, en hebreo significa la instrucción. Ahí está todo, que tenemos que comer, cómo debemos sembrar la tierra, cómo puede ser la economía, y dentro de la Torá cabe todo dentro de ese plano. Y toda constitución de todo país tiene que estar ajustada a esa palabra de Dios. Porque allí está todo, está esa perfección, no es palabra de hombre. El hombre es imperfecto, pero Dios es perfecto. Entonces, ¿por qué no seguimos ese ejemplo, esa instrucción? Allí está, sin religiosidad. Porque a Dios no le gusta la religión. La religión es una creación de Dios. Él no dijo, háganse tales o cuales religiones. No, hay que buscar esa palabra. Y esa Torah la representa Yeshua, que es Jesús. O sea, Yeshua es la Torah viviente. Es la palabra viviente, hecha hombre, hecha persona, hecha carne, y que camina entre nosotros. Por eso, él vino a traer esa Torah. Ya esa Torah había sido entregada a Moisés en el monte Sinaí, para que el pueblo la asumiera, pero como tampoco las sociedades de aquella época la asumieron debidamente. Entonces el padre hace una magistral obra, que es enviar a su hijo para llevar su palabra en forma de hombre y diseminarla por toda la humanidad. Y tenemos que entenderla. Entender la palabra de Dios es lo principal y primordial para que las cosas salgan bien. Bueno, mis amigas y mis amigos, hemos llegado al final de nuestro programa por el día de hoy. De verdad, muchísimas gracias por escucharnos. Muchas gracias, Frank. Gracias a ti y gracias. Y espero otra oportunidad para venir y seguir conversando. ¿Cómo no? Este es tu casa. Este tema tan importante que es para todos los venezolanos. Ese, y hay muchísimo tema. Bueno, aquí tengo listas larguísimas de temas que hablar. Este tema no acaba nunca, no caduca. Y hay muchísimo tema que hablar. La invitación es muy cordial para este próximo martes a las 6 de la tarde, cuando estaremos nuevamente en el aire aquí en Venezuela Justa, un país justo, en la justicia de Dios, que todo el mundo tenga lo que se merece. No es justicia de tribunales, es justicia de tener lo que todos necesitamos. Esa es la Venezuela justa que todos queremos. Vamos a desearla, vamos a pensarla, vamos a hacer el trabajo que tenemos que hacer cada quien. Empecemos a bendecir todo cuanto veamos, no importa lo que veamos, que esté como esté, torcido o no torcido. Bendigamos a Venezuela, bendigamos al país, bendigamos a los venezolanos, oremos por nuestra nación para pedir el bien para Venezuela, para que Dios permita las bendiciones que sean derramadas sobre nuestra patria, sobre nuestro cielo venezolano, desde nuestro Esequibo hasta el Táchira y desde el norte hasta el Amazonas. Así que vamos a pedir todos ellos y también con los venezolanos que están fuera del país. Les enviamos un mensaje. Vamos a unirnos. Vénganse en conciencia con nosotros. Vamos a unirnos en conciencia. Primordialmente, desde el corazón, desde lo bueno. Vamos a hacer una Venezuela distinta. Una Venezuela con una nueva ciudadanía espiritual. Para que demos ejemplo a las demás naciones. Y vean todos que surgimos después de los problemas con una Venezuela hermosa, nueva, bendecida. Y unidos todos en armonía. Así es que queremos nuestra Venezuela. La invitación cordial para entonces el próximo martes. Nos despedimos. Gracias por sus llamadas al 264-1494. Venezuela, por Instagram, las redes sociales, Venezuela Justa 10 y venezuelajusta10@gmail.com, nuestro correo. Moisés López estuvo en el control técnico. Ana Mireya Obregón estuvo en la dirección de la estación. Toti López Pocaterra en la coordinación de producción. Y por aquí estuvo con ustedes Franklin Rojas, principal, certificado 15378. La invitación, como siempre, recuerden, por Radio Sintonía 1420 AM Venezuela Justa. Y también recordando que en el BOD, Teatro BOD, van a haber una serie de actividades muy interesantes. Que Dios bendiga a Venezuela. ¡Feliz noche! Sintonía 1420 AM presentó Venezuela Justa con Franklin Rojas. Es la radio que cada día se oye más, porque cada día te oye más. Es la radio que tú escuchas, porque te escucha. Es Sintonía 1420 AM. Sintonía 1420 AM les invita a escuchar todos los jueves, a partir de las 10 de la noche, La Última Curva Hípica, con Wilmer Látigo Fuentes, El Príncipe David, La